Spero che economia valga. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, saliendo aquí en directo desde la sede de la CGT, ubicada en el centro de Santiago, más específicamente la sala Clotario Blest. Y siempre que mencionamos la sala, nos acordamos de mandar un afectuoso saludo, cariños a DJ Clotario, que nos acompaña ahí desde los controles, el encargado ahí de estarnos nivelando, el que se vuelve loco cada vez que nos movemos mucho y no respetamos la distancia con nuestros micrófonos aquí en la sala. Aparte nos ameniza con la música, que en esta oportunidad fue escogida por nuestro invitado, el señor Casey Butcher. Creo que lo pronuncié bien, ¿o no, Casey? Sí, está bien. Casey, ¿sí? Butcher. ¿Sí? Butcher, Butcher, ¿sí? Significa carnicero en inglés. Supuestamente algunos de mis antepasados ingleses practicaban esa profesión. Y sí, escogí algunos temas que tienen que ver con lo que vamos a conversar hoy día, que son los levantamientos en Ferguson, Missouri, que empezaron hace un mes atrás y siguen de pie. Sí, de hecho, Casey no es primera vez que viene, es de los pocos que ha tenido el privilegio de repetirse el plato aquí en Econo Nuestras. El compañero vino en enero de este año, de hecho justo cuando cumplimos 2 años al aire aquí a través de la radio La Voz de los Trabajadores, Casey estuvo conversando un poco de lo que fue el Occupy Wall Street, etcétera, de la experiencia que él había tenido y también de lo que está en lo, bueno, digamos, el trabajo territorial que está, al que está, digamos, sumado Casey ahí en La Digna Rosa. ¿Es qué comuna es ahí, Casey? En Cerro Navia, el ex Gajardo y La Digna Rosa de Cerro Navia. En Cerro Navia, así que estuvimos hablando de eso y para esta ocasión se dio, bueno, la coyuntura especial de que mientras Econo Nuestra estaba, digamos, en el receso, digamos, de estos tres semanas en las cuales no estuvimos, que después volvimos a hacer ese programa especial sobre los lugares que habíamos visitado, la experiencia que habíamos tenido, luego la invitación allá a las Europas. Ocurrió, digamos, este asesinato de Michael Brown, un muchacho de, ya no sé ni cuál es el concepto que tengo que decir, muchacho negro. Sí, un muchacho negro de 18 años que estaba caminando por la calle del pueblo de Ferguson. Un pueblo chico, yo creo que tiene como 70.000 personas, y estaba en su barrio caminando con un amigo. A plena luz del día. Sí, a mediodía, y unos policías empezaron a molestarlo, pidieron que por favor subieran a la vereda, y estaba en proceso de hacer eso cuando empezaron a hostigar, a amenazarlo. Los policías, es bien confuso la situación. Pero terminaron lanzando 6 balazos en el cuerpo del joven, uno de los cuales, según los estudios forénsicos, le pegó justamente en la axila. ¿La axila? Que es prueba forénsica que el joven tuviera las manos levantadas en el momento del asesinato. Y Tras asesinarlo, la policía dejaron su cuerpo descubierto en la calle durante 4 o 5 horas mientras juntaba la vecindad, muy preocupada y traumatizada por lo que había pasado, y con ese cuerpo frente a sus caras durante 5 horas del día, de los niños y las niñas del barrio, todos tenían que testigar ese suceso durante largo rato. Y después la respuesta de la policía de Ferguson fue esconder la identidad de la policía en cuestión que habían tirado balazos. Y en vez de, así que la población se levantó. Las primeras noches habían saqueos por la madrugada después de las marchas durante el día, en que las marchas eran pedir justicia, saber quién fue, demandar que habían cargos en contra del Paco en cuestión, que le llevaran al cárcel y que habría justicia, ¿ya? Y en vez de abrir un diálogo con la población y seguir los pasos necesarios, mandaron un ejército. Podemos hablar, lo que vamos a hablar hoy día es interesante porque vamos a hablar de un evento, ¿cierto? Pero para poder entenderlo vamos a tener que historizar. Así que eso también va a ser una clase en materialismo histórico y con corazón, ¿cachai? Porque vamos a ver muchos datos, pero detrás de estos datos vamos a intentar percibir y sentir una realidad humana. Y cierta dinámica como el racismo o racismo institucionalizado, racismo estatal, violencia racista, que son temas que son complejos, la verdad. ¿Por qué funcionan de la manera en que funcionan? ¿De dónde vienen esas prácticas? ¿Por qué todavía en el siglo XXI estamos con un Estado? Las instituciones del Estado de Estados Unidos son sumamente racistas, desde la policía, los tribunales, el sistema de cárceles, y todos están vinculados. Y vamos a tener que conectar esos fenómenos para entender toda una situación de opresión racial que es continua y si vemos la historia de Estados Unidos, vemos una continuidad del carácter racista que viene primero que nada de la manera de colonizar Estados Unidos. Estados Unidos, en general Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, se diferencia mucho de las colonias en el Caribe o en lo que hoy en día es Latinoamérica, porque llegaron muchísimas oleadas de europeos del norte. Y era una de las pocas colonias en las dos Américas donde habría una fuerte mayoría de gente de procedencia europea del norte. Así que en el Caribe, en Latinoamérica, como habían pocos blancos de sangre pura, entre comillas, ¿cierto? Para construir la clase alta, tenían que dejar entrar gente de sangre mixta. Mulatos en el caso del Caribe o Brasil, el concepto de mestizaje, que es más bien del siglo XIX, pero las prácticas vienen de antemano, en el caso de México, otras partes de Latinoamérica. Pero en Estados Unidos habían tantas personas que venían de Europa y que seguían viniendo durante cientos de años, que ahí la línea de color lo dibujaron más fuerte. Y la división entre las razas podría mantenerse más fuertemente. Así que tú tienes dos dinámicas, que una colonización de repoblamiento frente a los pueblos originarios, así que genocidio total de muchísimas tribus y de diversas culturas y prácticas, y también la importación de seres humanos de la África para trabajar más que nada en el sur, pero en todo el país, pero con más concentración en el sistema latifundista y agrícola del sur, que estaban produciendo algodón y azúcar, eran los dos productos más importantes. Así que eso fue como el desarrollo de Estados Unidos, es tomar tierras bajo el concepto de tierras nulis, que trataron al continente entero como si fuera un vacío cultural y humano, como si no hubiera estado poblado de antemano. Así que se sentían con derecho de tomar esas tierras y Es una de las dinámicas. Ahora bien, mira, llegamos a yo creo que para entender cualquier estado es importante estudiar y entender la última revolución que ha tenido la sociedad. Y por un par de razones. Uno es porque durante una revolución las clases sociales, que son particulares, se hacen visibles. Tú puedes ver los distintos intereses y las distintas divisiones entre las burguesías, entre los distintos proletariados. Y así que tú tienes una lectura muy nítida de la composición de clase de una sociedad durante una revolución, por el comportamiento de los sectores. Y dos, por la manera en que se resuelve la revolución. Así, normalmente hay una nueva constitución o nuevas leyes que cambian el carácter del Estado. En Chile, la última revolución fue una revolución de derechas en 73. Y así que tú puedes ver la nueva constitución de 1980, que sigue vigente hasta hoy en día, sigue el carácter neoliberal, las políticas de vivienda, de educación, etcétera, vienen de esa última revolución y tú puedes entender cómo está funcionando Chile si estudias la clase de personas civiles y militares que ejecutaron tal revolución. En Estados Unidos no hemos vivido una revolución por mucho tiempo, por 150 años. La última revolución fue la Guerra Civil, que pasó entre 1860 hasta 1864 y demoraba 15 años más en como solidificar un nuevo estado. Así que estamos hablando de un periodo de 20 años en que el nuevo carácter del estado gringo fue formado. Y supuestamente, ¿cierto?, el sur empezó la guerra porque querían seguir expandiendo su territorio esclavicista y habían perdido varias elecciones a candidatos del norte, último siendo Abraham Lincoln, que es muy conocido, y una serie de leyes que salieron de Washington que decidieron que no, que ya los territorios esclavicistas que están van a seguir, pero no van a haber nuevos territorios esclavicistas en el oeste. Y justamente ejércitos del sur de Estados Unidos habían conquistado un tercio de México, lo que hoy en día es Texas, Nueva México, Arizona, California, etcétera. Era México y en los años 50, una década antes de la Guerra Civil, el sur, que era una aristocracia de 100.000 personas y 2 millones de negros esclavizados y 3 millones de blancos increíblemente pobres que vivían en casuchas, en casas callampa, en la miseria. Y eso fue como el carácter del sur, y esa aristocracia había levantado un ejército para conquistar nuevos territorios para poder expandir su reino de esclavitud. Y cuando perdieron la batalla política para poder ejecutar su plan, decidieron, ya, ese estado no nos sirve, vamos a atacar al norte y tomar las riendas del país y tener un país, un imperio de esclavitud. Incluso tenían planes de conquistar islas en el Caribe, querían... y eso como en hace 30, 40 años, en la mayoría de los países europeos ya se habían ilegalizado la práctica de esclavitud, así que fue... Ah, incluso acá. Sí, así que era... el sur perdió. Así que el norte ganó y supuestamente lo que nos enseñan, ¿cierto?, en los textos, en los colegios, que ahí terminó esclavitud. Pero la verdad es que nomás la ley clave que supuestamente terminó esclavitud en Estados Unidos es la 13ª enmienda a la Constitución. Y la 13ª enmienda a la Constitución no terminó la esclavitud, sino que legalizó trabajo forzado para condenados, para presidiarios. Así que si tú estás en la cárcel, sí te pueden hacer trabajar gratuitamente. Así que durante hoy en día, si ves a Estados Unidos, ves a un estado increíblemente policial, y ves al sistema carcelario más grande en la historia del mundo. Hoy en día hay más hombres negros, adultos, en las cárceles de Estados Unidos que eran esclavos en las vísperas de la guerra civil. Así tenemos 2,3 millones de adultos en la cárcel hoy en día. Es uno en cada 100 adultos de Estados Unidos. Tenemos a 7 millones de personas que están o en la cárcel o con libertad condicional o cierta supervisión legal. Una vez que eres condenado de un crimen un poco mayor, pierdes el derecho a votar, te pueden rechazar vivienda legalmente o préstamos legalmente. O sea, la condición de esclavitud o marginalidad es reproducida legalmente de mil maneras. Así que tenemos hoy en día a esos 2,3 millones de personas en la cárcel. Muchos están trabajando en producción, fabrican celulares, fabrican los pocos fábricas de ropa, de textiles en Estados Unidos, están dentro del sistema carcelario. Y a veces reciben nada de sueldo o reciben un sueldo de 17 centavos a la hora, en algunos casos hasta $2 la hora, cuando el sueldo mínimo en Estados Unidos son $8 la hora. Tienen todas las cosas que tienen que ocupar dentro de la cárcel, tienen que comprar a través de catálogos del mismo sistema carcelario, donde, no sé, un cepillo de dientes te puede salir 5 lucas en vez de 300 pesos en la farmacia de la esquina. Así que toda la plata que, si es que ganen, tienen que gastar de nuevo para su sobrevivencia dentro de la cárcel. Puedes entrar en la cárcel por una condena de 3 meses y terminar 3 décadas ahí, porque intentan alargar tu estancia por infracciones que pasen dentro de la cárcel. A veces son inventados, a veces no. Así que todo eso es parte, y tenemos que ver ese panorama histórico para entender por qué el pueblo de Ferguson fue capaz de levantarse. De alguna manera, lo que estamos introduciéndonos ya hace, que comenzamos el programa aquí conversando con Casey, es a modo de resumen entender, como lo decía Allen con sus propias palabras, el por qué Ferguson estuvo en ese agosto en llamas, y bueno, y todavía dices tú, hasta el día de hoy, digamos, movilizado. Hay hartos temas contemporáneos, pero lo que estamos viendo, digo, cuando me refiero a contemporáneos, uno podría acordarse también lo que ocurrió después del huracán Katrina y en, en New Orleans, ¿fue eso? ¿No? Sí. Hay otros que también uno veía como atisbos de racismo muy fuerte. Después, cuando salió Obama, uno de, algunas personas pensaban que eso iba a dejar de ocurrir, y cuando... Me acuerdo que Casey vino ahora en enero, nos fuimos después a la esquina a carretera un rato, y uno de los temas que más hablamos era justamente el racismo, porque es mucho más perceptible para alguien que lo ve allá, y bueno, por eso es que Casey está hoy día en Econo Nuestras. Vamos a seguir conversando de esto, vamos a ir con la primera canción, y como les dije al principio, bueno, de hecho esta es la primera vez que le dijimos al invitado explícitamente, dinos qué tema nos sugieres. Y el primero es de Billie Holiday, que se llama Strange Fruit. Fruta rara, fruta extraña. Fruta acuática. ¿Qué dice la letra, querido Casey? Bueno, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, estaban linchando a un por medio de 2 o 3 negros a la semana en Estados Unidos. Y strange fruit, fruta acuática, refiere a un cuerpo de un hombre negro linchado que está colgando de un árbol en el sur. Y su cuerpo está moviendo en el viento. Y las palabras, así que cuando escuchas la voz de Billy narrando tal tragedia y espectáculo profundamente trágico, eso es lo que está intentando compartir con su oidores. Bueno, vamos a ir primero con entonces esa canción y vamos a seguir con lo que hemos denominado, digamos, en este capítulo particular del 8 de septiembre, un mes del asesinato de Michael Brown allá en Ferguson, Missouri. Vamos a ir con nuestra primera pausa para continuar después con esta clase de magistral junto a Casey hablando allá del racismo en Estados Unidos. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos después de esa canción de Billie Holiday, Strange Fruit, para aquellos que, bueno, se percataron un poco el sentimiento de cómo está interpretada la canción, aparte de la interpretación, para no ser tan redundante, de la explicación de la letra que nos dio Casey, lo invitamos igual a revisarla ahí, la poética, son como tres estrofas, así que para que ahí la revisen. Vamos a continuar con la clase magistral. Antes, solamente acotar que el contexto de esto es que se cumplió aproximadamente, o sea, se va a cumplir mañana en particular, un mes del asesinato de Michael Brown, un joven de 18 años allá en Ferguson, Missouri, por parte de la policía. Habíamos tentativamente llamado el Estado es el terrorista, pero más que todo fue un juego a raíz de la contingencia del día de hoy aquí en el territorio de Chile, a causa de lo que fue este extraño suceso ahí en un restaurante en estación Escuela Militar. Simplemente a todos los que están escuchando, poner atención a algunas señales. Todo esto es muy, muy extraño y preocupa, especialmente toda esa retórica. Yo creo que más allá del tema de las autoridades, a las autoridades se les puede contener con un pueblo fuerte, derrocar incluso, no lo olviden también eso, pero es increíble cómo aparece o brota todo ese fascismo interior que incluso de repente personas con las cuales uno comparte comúnmente, no sé, en los centros de estudio, en el lugar de trabajo, en el lugar donde viven o sobreviven, se puede observar tan notoriamente, entre otras cosas también por las herencias de la última revolución, como dijo Casey, que fue la revolución pinochetista, que lo único que nos hizo fue en realidad temer, desconfiar del otro y siempre estar apelando a la seguridad por sobre la libertad, y que en este tipo de situaciones lo que se busque sea esa figura autoritaria para protegernos de un mal que, ojo, muchas veces o quizás por lo general, especialmente cuando atenta contra inocentes, no es más que provocado por los mismos que quieren cuidarte. Así que, bueno, vamos a continuar. Hablaba de la última revolución que decía que Casey por una buena manera en su, digamos, esquema, digamos, el materialismo histórico, una buena manera de entender la sociedad actual, y estamos hablando del racismo en Estados Unidos, y que vamos a dejar que Casey nos siga, digamos, explicando el cómo después de esta guerra civil en la cual, abro comillas, se habría abolido la esclavitud en Estados Unidos, pero que si nos dice que en el fondo lo que hubo fue un reacomodamiento realidad son símbolos, cambian los símbolos. La lógica legal. Sí, la lógica legal, pero claro, pero bueno. La realidad humana seguía con más bien una continuidad, vemos en las vidas reales de las personas negras. Pero lo que vemos es una rejustificación legal, un nuevo idioma legal que utilizan para mantener ese sistema bajo otro patrón. Y estábamos en el siglo XIX. ¿Cómo se llega, digamos, a través de este, de esta precarización, la potencia, digamos, mundial? Todavía no, quizás en ese momento, evidentemente Estados Unidos todavía no lideraba. Me atrevería a decir que empezó a liderar después de la Primera Guerra, probablemente. Realmente la Segunda Guerra Mundial empezamos a hermos el poder, ya después de el Estado de Estados Unidos era el poder mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Habían bombardeado a Japón y a Alemania al año cero, así que durante una década entera un porcentaje altísimo de la producción de automóviles salieron solamente de Estados Unidos. Y tú ves un crecimiento económico sin par en la historia humana, industrialización sin frenos. Y justamente es en la estela de la Segunda Guerra Mundial donde vamos a ver el surgimiento de los movimientos por los derechos civiles de los negros y después por poder negro. Y es una continuidad realmente que empieza en los años 50 y que dura hasta mediados de los siglos de la década de los 70. Y interesante, muchos soldados negros lucharon en la Segunda Guerra, igual que muchos anarquistas o comunistas en Europa participaban en la guerra. Y es porque cierto nacionalismo, jingoísmo, cierta lógica de que contra Hitler, cierto, contra el nazismo, que vamos a era más fácil percibir al enemigo, digamos. Un fascismo más descarajado, ¿no? Así que, y también había una esperanza explícita que podemos leer en ciertos testimonios y cierto análisis que se han hecho de que los soldados negros, habiendo servido al país, podrían regresar y esperar un mejoramiento en su posición social. Pero no, por ejemplo, había una ley que dio becas a todos los veteranos de esa guerra. Y mis dos abuelos, por ejemplo, eran beneficiados de esas becas y que podrían estudiar en la universidad gratuitamente por haber estado en el ejército durante la Segunda Guerra. Así que su educación, después sus profesiones, su posición social fueron garantizados por esa beca realmente, y miles y miles y miles de soldados. Pero esas becas no eran extendidas a soldados negros. Así que un contemporáneo mío, un amigo negro de mi propia edad, sus abuelos no habrán recibido esas becas. Así que ahí empieza a ver dentro de la historia de las últimas tres generaciones cómo la institucionalidad de Estados Unidos anda recreando una desigualdad económica entre las razas. También si tú ves el crisis económico de 2008, afectó de sobremanera a familias negras porque viven en barrios separados donde la valoración de las propiedades ya es menor y donde habían recibido préstamos engañosos con tasas de interés variable, que significa que aumentaban cada dos meses, cada tres meses, hasta que no podían seguir pagando, y muchos perdieron sus casas. Así que había una pérdida de riqueza por parte de las familias negras hace 6 años atrás, que separó, ahora la separación de riqueza entre la familia de promedio blanco y la familia promedio negra, la separación es aún más grande, es más grande que ha sido en 50 años, hoy en día, en el siglo XXI. Así que es importante ver todas esas cosas. Así que vemos a la lucha por derechos civiles, ¿no? De hecho, cuando hablabas de las universidades, recuerdo, ¿no? Quizás no fue hace mucho, ahora están pululando hartas como fotografías históricas, ¿eh? O las fotografías más impresionantes del último 100 años. Lo he visto harto como en las redes sociales. Había una que creo que lo había visto en esta película, que al final es una apología de la historia de Estados Unidos, que era Forrest Gump. Que una muchacha afroamericana que se atrevió, digamos, a ir a una universidad blanca, creo, y que fue, en términos actuales, bulleada, o fue, digamos, y la fotografía sale eso, como que la están como acosando estudiantes blancos de esa universidad, y es muy impactante, de un país que habla de libertad, que eso haya ocurrido hace no más de, no sé, 60 años, un país que también se llenaba la boca, hablando del apartheid sudafricano. Yo creo que eso son situaciones traumáticas para la sociedad que son bastante recientes. Una de las primeras frutas de la lucha por derechos civiles era la decisión en la Corte Suprema de Brown versus the Board of Education en 1954. Y esa decisión por primera vez segregó los servicios públicos en Estados Unidos. Por una decisión Plessy versus Ferguson en 1896, habían creado una doctrina de separado pero igual. Así que los baños públicos eran separados, tenía un baño para blancos, cuatro baños tenías. Un baño para mujeres blancas, un baño para hombres blancos, un baño para los negros de los dos géneros. Y también en las escuelas públicas, por ejemplo. Así que había un sistema escolar para los negros y otro para los blancos. Y finalmente, en 1954, hace 60 años atrás, decidieron que eso fue ilegal y que tenían que dejar unir las escuelas. Pero incluso cuando empezaron a llevar a cabo ese ley o realizar la nueva situación, ciertos niños negros, era un caso muy famoso del mismo año, de 54, querían ir a entrar en un colegio que antes era solamente para niños blancos, y ocho jóvenes de 7, 8 años intentaron entrar a la escuela y la muchedumbre blanca del pueblo bloquearon su entrada. Y el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en ese entonces tenía que intervenir mandando la Guardia Nacional para dejar entrar a la familia. Lo que ves en Estados Unidos es una historia de rabia popular e institucional de carácter blanco supremacista, que cada vez que se enfrenta a progreso del pueblo negro, reacciona de una manera violenta. En lo que pasó en Ferguson hace un mes con Mike Brown, un joven de 18 años, lo especial del caso de Ferguson es el levantamiento, no es el asesinato. Hay una agrupación, un movimiento a nivel nacional, que el movimiento de Malcolm X, Grassroots. Y hay capítulos en todas partes de Estados Unidos, y para ser miembro oficial tienes que ser negro. También hacen actividades para todo el mundo, y también yo tuve compañeros y compañeras que eran parte de Malcolm X y también de otras organizaciones, así que son parte íntegra de la comunidad, pero en sus reuniones y sus acciones un espacio para negros. Ellos llevaron a cabo un estudio en 2013, ocupando todos los datos disponibles para 2012, y se dieron cuenta que en 2012 las policías habían matado a 313 negros, la mayoría hombres y jóvenes, en un mismo año. Eso significa, y eso fue la campaña, que hay un asesinato cada 28 horas. Incluso durante la primera semana de Ferguson, mataron a un joven Essel Ford en Los Ángeles, que él tenía un poco más, tenía 20 y tantos años, tenía problemas de salud mental. Eran conocidos por el barrio y los pacos tampoco tenía arma, tampoco presentaba una amenaza inminente a la seguridad de las policías en cuestión, y lo asesinaron en sangre fría, por locura, por racismo. Y así que y hace un mes antes del asesinato de Mike Brown, o tres semanas antes, en Nueva York, mataron a un hombre en Staten Island, New York City, que estaba vendiendo cigarros sueltos en la calle. Y que no se puede, pero la policía, para arrestarlo, lo asfixió. Lo estaba asfixiando, y el hombre, que era muy grande, tenía una condición de corazón, se murió de un ataque de corazón. Y fue un asesinato según los médicos. Y también hay videos de eso, ¿cachai? En todos esos casos, 99% de los casos, las policías se liberan. Muchas veces ni siquiera hay condenados, muchísimas veces ni siquiera pierden su pega, o a veces siguen a pie en el mismo barrio donde cometieron el crimen. Así que hay un fuerte problema ahí de de justicia, y también es el carácter de la mayoría de los departamentos policiales en Estados Unidos, que los policías que están trabajando en comunidad, en las comunidades, no son de esa comunidad. Así que, y son de comunidades bastante diferentes, de otro, con otra identidad racial. Generalmente vienen de, son, hay más, mucho más policías blancos que negros. Puedes tener en el sector de Missouri, donde Ferguson está ubicado en las afueras de St. Louis, hay 90 municipalidades en el condado, en la región de St. Louis. Y en cada uno hay números increíbles de pueblos que tienen 95% de la población es negro, pero 20% de la policía son blancos o son negros. 91% de la población es negra, pero 25% de la policía. 70% de la población es negro, 0% de policía es negra. No hay ni uno. 73%, 3%. Así no hay representatividad. Es decir, estás mandando a personas que no conocen la cultura, no conocen la historia del pueblo negro en general, ni tampoco de las personas puntuales. Así que no están trabajando ahí para, con personas con que tienen cariño. No los conocen como abuelas y hermanas y hermanos y estudiantes y trabajadores. No saben las historias de las personas en esas comunidades. Para ellos son, es un mundo desconocido y que les inspira miedo. Y no tienen educación cultural, la policía, no es parte de la educación de la policía institucional en Estados Unidos. Así que la gente, la policía vienen de afuera, y no están ahí para proveer seguridad a la comunidad, sino para multarlo. Así que en esas mismas municipalidades, casi siempre la fuente de ingresos más grande o la segunda más grande en todas las municipalidades son por multas menores. Y tienen que ver con infracciones de tráfico o infracciones que tienen que ver con pobreza. Hay un caso muy interesante y muy triste de una mujer que es una madre soltera que tiene 4 hijos. Así que ella vive en una ciudad y tiene que viajar por la carretera unos 15 minutos a su trabajo y después regresar a buscar sus hijos y llevarlos del colegio a sus actividades o a la casa. Y tiene, hay un parte de la carretera en las afueras de St. Louis donde puedes pasar en 15 kilómetros por 16 municipalidades. Cada uno tiene un pedazo de la carretera porque es una fuente de ingresos importantes. Hay policías que se dedican a nada más que estacionarse el auto y escuchar la radio y esperar que pase un auto. Y muchas veces te paran por exceder la velocidad, no sé, por un poquito. Después descubren, tu patente está vencido. O, estás conduciendo sin seguro. Y esas cosas son cosas que solamente pasan a los pobres porque no tienen la plata para comprar el seguro o no tienen la plata para renovar el patente. Así que después son multados, después no pueden pagar los multos, tienen más multas por no poder pagar. Y a veces, si no llegan a los tribunales por no poder, porque ya están trabajando o se olvidan o qué sé yo, después hay órdenes judiciales y pueden llevarse preso. Así hay un círculo vicioso en que la policía está durante décadas en muchas partes de Estados Unidos y especialmente en la región de Ferguson, ¿cierto? Es un toque de queda permanente. No hablan en buena onda con la gente, no sirven a la gente, solamente les multan y les huevean y huevean mucho, mucho más si tienes tu piel negra en vez de blanca. Así que es como un magma volcánico que está bajo la superficie siempre en Estados Unidos. porque la opresión y el hostigamiento es permanente y muy feo y mantiene un pueblo entero en pobreza. Y como no es una realidad que es reconocida generalmente en Estados Unidos, porque no te enseñan esas realidades en el colegio, porque la masa media tampoco reflejan esas realidades, al contrario, criminalizan a los negros. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación criminalizan a gente negra, lo pintan como criminales, como terroristas, como delincuentes, y muestran las tasas de madres solteras, de violencia entre bandadas de jóvenes, de uso de drogas, aunque las tasas de uso de drogas es más alto en la comunidad blanca. Eso no es el sentido común. Así que es como criminalizar la pobreza y también a la vez racializar la pobreza. Tú ves la pobreza en Estados Unidos no es solamente por tu ubicación en la ciudad como en Santiago, o yo vivo en La Reina, yo vivo en Vitacura, o yo vivo en Cerro Navia, ahí cacha más o menos tu fondo socioeconómico. ¿Cierto? Es muy geográfico. Allá también, pero tiene un carácter, además de geográfico, también racial. Así que la pobreza y los vicios de la pobreza, ¿cierto? Así que sufren de mil maneras, materialmente, espiritualmente, y también con esas construcciones que menosprecian su propio pueblo y dicen que es un pueblo viciado y que no trabaja. Y así que tienen que también el orgullo negro, rescatar la historia verdadera del país, rescatar la historia verdadera de África. Esos son parte de la lucha. Historizar y aprender la lucha, la historia oculta es central en Estados Unidos. Vamos a continuar, vamos a ir con otra canción. En este caso es Lauryn Hill, Black Rage, que es como rabia negra, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a contarle a aquellos que se estén sumando, un poco ordenando esta entrevista, o más bien clase de magistral que nos está dando aquí el compañero Casey Butcher, es que en el primer bloque estuvimos viendo algunos antecedentes históricos de cómo se incuba este racismo en Estados Unidos, y ahora estuvimos haciendo una radiografía tanto a la policía, a la economía, a la pobreza racista, y también a los medios. Racistas también, como dijiste tú, criminalizadores, centralizar, y que es algo que se exporta, porque uno también tiene un poco esa percepción, digamos, de lo que ocurre por allá. Ahora, a la vuelta, vamos, yo creo, a hablar un poco de lo que nos dejaste ahí un poco en suspenso y es lo que estabas justamente diciendo ahora, la salida a todo esto. Yeah. Hiciste la mención cuando estábamos comentando el tema de la lucha por los derechos sociales de algunas agrupaciones, bueno, mencionaste algo del Black Power, ¿no? De poder negro, incluyendo gente que hace sus propias estadísticas o estudios. ¿Por qué es un tema fuerte? ¿No es un tema, digamos, que esté ya solucionado? Mencionaste la gente de esta agrupación, algo de Malcolm X, los Grassroots. Uh-huh. Grassroots, yo lo entiendo como, bueno, Grassroots es como raíces del pasto, pero son como organizaciones de base, ¿no? Sí. Es un muy bonito término el tema de los grassroots. Nosotros siento que a veces hablamos de economía de grassroots. En fin, vamos a ir con esta canción de Lauryn Hill, Black Rage, y volvemos allá con los un bloque más donde queremos hablar con Casey justamente de perspectivas, digamos, de este triste de conmemoración en la cual estamos en el día de hoy, con nuestras un mes del asesinato de Michael Brown y lo que fueron los alzamientos allá en Ferguson, Missouri. Black rage is founded on blatant denial, squeeze economics, subsistence survival, deafening silence and social control, black rage is found in all wounds in the soul. When the dogs bite, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so black rage is founded, fed us self-hatred, lies and abuse, while we waited and waited, spiritual treason, this grid and its cages, black rage is founded on these kinds of things, black rage is founded on training and training, hiding your freedom, stop your complaining, poisoning your water while they say it's raining. You're mad for complaining, complaining. Old time bureaucracy, drugging the youth, black rage is founded on blocking the truth, murdering kind, compromise and distortion, sacrifice, sacrifice, who makes this fortune? We falsely call progress such human contortion, black rage is founded on these kinds of things. When the dogs bite, when the beatings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so bad. Fear surprises it, meant for illusion, forcing you back into purpose confusion, like human trafficking or blood transfusion, black rage is founded on these kinds of things. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, continuamos aquí en esta entrevista que tenemos con Casey Batchelor, que nos está dando esta clase magistral de racismo en Estados Unidos. ¿Por qué racismo nos importa? Es increíble cómo un tema en particular en la Nación Imperio de estos momentos, aunque hoy día, de hecho, publicamos un artículo que decía que China lo va a desplazar en unos pocos años más, no nos alegra ni nada. Aquí no queremos en realidad ninguna superpotencia. Algunos tienen simbólicamente, ¿cómo se llama? Maniobras distintas, pero la opresión es la misma y seguimos siendo explotados y explotados. Estados Unidos, repetimos eso, no fue siempre la potencia en los dos siglos de capitalismo, pero siempre hubo, pero aún así hubieron dos siglos de capitalismo. Eso es lo que quiero dejar un poco claro, pero sí, efectivamente es transversal a la historia de quizá el país que más ha influido en el último tiempo, particularmente aquí en Chile, no es poco, ideas económicas, digamos, exportadas desde allá, al menos desde algún centro de estudio, que por ejemplo la Universidad de Chicago, por decir algo, uh-huh. y la intervención también en lo que fue el golpe de Estado y la mantención de la dictadura, y también el fin de la dictadura. Esas negociaciones también fueron influidas desde Estados Unidos, ese pacto, digamos, de que uh-huh. muchos celebran, pero en realidad nosotros nos quedamos de manitos, digamos, y mirando con sospecha, así como también muchos sucesos que ocurren ahí en las esferas del poder. Vamos a continuar ya con el último bloque que conversamos con Casey en off, como, digamos, ir actualizándonos un poco lo que tiene uh-huh. que ver con la revuelta, digamos, ocurrida en Ferguson a raíz del asesinato de Michael Brown, pero también el cómo Obama simbólicamente parece que no significa nada, o significa bastante poco. Te dejo a ti la palabra, Casey. Bueno, sí, yo creo que quiero aprovechar de esos últimos momentos, esos últimos minutos aquí de hablar de la importancia de la revuelta. Y quiero resignificar qué es una revuelta, de dónde viene y qué hace. Por ejemplo, en Ferguson ahora, la excepción del caso y por qué estamos hablando de Mike Brown y no de Ethel Ford y no de Eric Garner o Kimani Gray o Trayvon Martin o tantos otros que han sido asesinados por policías y vigilantes en Estados Unidos es justamente porque y cada de vez en cuando en Estados Unidos, cada año, cada dos años, cada tres años, hay una muerte así que remece. Y lo que lo hace remecer es el pueblo que se levante. Y en Ferguson se levanta en una condición bien extraña. Y vas a ver una calle de un pueblo chico que podría ser cualquier calle de cualquier pueblo chico en Estados Unidos, en las afueras de una grande ciudad. Y vas a ver una calle lleno de vecinos y vecinas, y cada vez más de gente que viene desde afuera para apañar, para sacar fotos, para entrevistar, porque llegó a ser un evento mediático. Pero partió con la comunidad sin armas, en la calle, con sus carteles, sus afiches, sus canciones, demandando justicia. Y después vas a ver unos metros vacíos y con cara hacia ese pueblo vas a ver a tanques, hombres con rifles, con telescopio, apuntando a esa manifestación pacífica. Vas a ver a soldados con armadura corporal, con tecnología militar que viene de Irak y Afganistán. Y increíble, son armas de guerra muy potentes. Y no hay diálogo con los pueblos, sino por un altavoz que les dice que tienen que dispersar, que no es una reunión legal, que no pueden estar ahí, que tienen que irse a sus casas, que tienen que dispersar. No abren un diálogo ni siquiera con la prensa, los periodistas que lleguen a preguntar qué está pasando, quién está encargado aquí, cuál es la lógica de estas acciones policiales, por qué tanta fuerza en esta situación. No responden. Incluso había una senadora del estado de Missouri, donde Ferguson está ubicado, que logró juntar 70,000 firmas en una petición demandar transparencia por parte del departamento policial de Ferguson. Y cuando ella, que es empleada del estado, es senadora elegida por el estado de Missouri, estaba entrando con muchas cajas llenas de firmas, ¿cierto?, con su petición inmensa, estaba por entrar al Congreso estatal, que es su lugar de trabajo, no la dejaron entrar. Así que estás viendo una institución muy cerrada que su única respuesta frente a una manifestación es violencia. Y de ahí, la canción que acabamos de escuchar de Lauryn Hill se llama Rabia Negra. Yo creo que más saliente, más común y corriente en Estados Unidos, la rabia blanca. Pero sin duda hay un resentimiento, hay sentimientos encontrados, ¿cierto? Por un joven hombre negro que no tiene acceso a buena educación, que no puede encontrar un trabajo, que paga un buen sueldo, que está atrapado y creciendo en edad, ¿cierto? De 16 a 20, a 28, a 34, a 40 años, sin poder salir de un hoyo de pobreza, con tantas aspiraciones y ambiciones como tú y yo tenemos. Así que de repente cuando tú ves un Estado que su única respuesta frente a la petición súper justificada y entendible de un pueblo entero, ahí ves a levantamientos. Ahí sale con ese resentimiento, esa rabia por la injusticia que viven día a día de mil maneras. Y lo interesante de Ferguson es frente a esa violencia policial, el pueblo ha inventado maneras de mantenerse de pie, que sale noche tras noche, día tras día a las calles, que mantienen la protesta, la presión continua, porque hay nuevos colectivos de jóvenes que se han formado, hay campamentos que han formado en estacionamientos cerca de las calles donde pasan las protestas, donde están durmiendo, viviendo jóvenes que quieren protestar todo el día. Voces Perdidas es una muy famosa. Se levantaron una mañana y encontraron una horca en el campamento, que fue como un buenos días de no sé, no sabemos quién, ¿cierto? Podría ser un ciudadano blanco lleno de rabia, podría ser un policía, pero alguien dejó esa horca como mensaje para ellos, ¿cierto? Que bien, tiene que ver con esa historia continua, que no ha habido interrupción en la historia de violencia racial en Estados Unidos. Ni siquiera con Obama, digamos. Bien, Obama fue elegido en noviembre de 2008. Y sale mucho en todos los medios de comunicación masivo que ya somos de verdad una sociedad post-racial, que las categorías de raza no tienen nada que ver, es una meritocracia. Si avanzas en la sociedad porque trabajas bien y eres inteligente, aplicada y aplicado, qué sé yo. Pero interesantemente, justamente 2 meses antes de la elección de Obama, en Oakland, California, que está al lado de San Francisco, es la parte negra de San Francisco, el otro lado de la bahía. Y ahí es el lugar de nacimiento de los Panteros Negros. También es una ciudad muy politizada, muy interesante de Estados Unidos, una de las más importantes siempre. Y el de enero de 2009, el año nuevo, ¿cierto? Unos 4 policías pusieron en esposas y un joven que se llama Oscar Grant, y estaba Oscar Grant en su estómago en el suelo de la plataforma del metro de Oakland con sus manos atadas en su espalda con esposas, completamente inmovilizado por la represión policial. Yo creo que era desorden público o por estar borracho en público que lo habían molestado a él, sin duda no a los universitarios blancos que estaban en la misma condición en una noche de fiesta, ¿cierto? Pero así estaba y eso es grabado en un video de un celular. Lo asesinaron en esa condición, inmovilizado completamente, tiraron un balazo en su cabeza. Una ejecución limpia y directa, ¿no? Y no había levantamiento al tiro, ¿ya? Lo esperaron porque había un proceso judicial. Y igual que en el caso de Rodney King en 1991, es el día en que sale el juicio y en que todos los policías se liberan limpiamente. uno, no sé, perdió su... Tenía que trabajar en un escritorio, en la oficina, en vez de en la calle, otro una multa, pero ningún condenado a cárcel por lo que es un asesinato, ¿ya? Así que allí se levanta. Allí había un levantamiento gigante en Oakland, como no tan gigante como en 91, las revueltas de Los Ángeles de 91. Que... Esa fue a raíz de un control, digamos, en carretera, ¿no? Ese sí. Famoso caso que lo sacan del auto. Sí, hay un video de Rodney King con sí. como 8 policías pegándole. Pegándole, sí. Y... Es que yo después vi como una... representación de eso, creo, en un videoclip de alguna banda, creo que era Ministry, una banda de rock industrial de allá, que ponían a una tipa disfrazada de la libertad, como la Estatua de la Libertad, sí. y los policías dándole en el suelo. Así que eso es interesante, ¿cierto? Que 2 meses después de la elección de Obama tenemos este caso, este levantamiento que nos recuerda como sociedad, y después el mundo se da cuenta cuando salga afuera, a veces no salga. A veces no sale para nada y ustedes no se dan cuenta, pero en este caso de Ferguson han logrado que sale afuera. Pero por lo menos estos casos sí resuenan dentro del país y nos recuerdan por un momento hasta que los medios de comunicación se cierren de nuevo y hacen la vista gorda. Pero abre un momento en que esas revueltas es un espejo, es un momento educativo. Y es el pueblo movilizado que nos entrega estas lecciones claves, que llega al meollo del carácter del Estado, de la sociedad de Estados Unidos, y que nos muestra la contradicción principal en Estados Unidos es racial. Y después viene clase. Incluso no podríamos tener un sistema capitalista a nivel mundial si no fuera por un racismo. El capitalismo es un sistema que es fundado en un sistema de esclavitud. Y la acumulación primitiva de 300 años ya era un sistema de esclavitud donde perfeccionaron sistemas de control laboral, de explotación de la naturaleza y de la fuerza laboral de las personas, y formaron las grandes fortunas que llegó a ser las burguesías que llevaron a cabo revoluciones en Europa y después en Estados Unidos y instalaron los nuevos estados nacionales capitalistas con que vivimos hoy en día. Y así que en 2009 tienes Oscar Grant. Después, en 2011, durante Occupy Wall Street, hay otro caso muy famoso de un hombre que se llama Troy Davis. Y Troy Davis fue condenado por el asesinato de un policía, pero era inocente. Y después de ser condenado a muerte, en muchos estados de Estados Unidos todavía está legal el condenado a muerte. Y él fue condenado a muerte, pero permaneció... esperando la ejecución durante muchos años, 6, 7, 8 años esperando la fecha, y nunca te dan la fecha, es como abierto hasta que te asignan una fecha. Y durante ese tiempo armaron una defensa perfecta, es que Troy Davis recibió un abogado de defensa estatal que no estaba ni ahí, que era poco talentoso, que no hizo nada. Y después, como un comité de defensa popular, autogestionada por la familia y otras agrupaciones, lograron encontrar una confesión del tipo que realmente lo habían hecho, etc. Así que había un movimiento súper fuerte en todo el país, pidiendo al gobernador del estado de Georgia que lo perdone, que es un hombre obviamente inocente, que no estaba ni cerca del sitio del crimen cuando pasó. Fue un invento del departamento policial como 3 días después del crimen, etc. Y no lograron salvar su vida, así que lo ejecutaron. Y eso fue otro ejemplo. Trayvon Martin el año pasado, un joven que iba a comprar dulces en la esquina, fue asesinado también. Así que, históricamente, ¿cierto? Hay levantamiento del pueblo negro desde la época de esclavitud, revueltas de esclavos todos los años, cientos. Hay estudios ahora que puedes ver incluso un mapa de todo, era continuo. Así que no ha sido una subyugación como aceptado pacíficamente. Incluso la lucha por derechos civiles, el mismo Martin Luther King, que es famoso por su lucha no violento, tenía un equipo de defensa armada en su propia casa, tenía armas, porque tenía que defenderse de ataques violentos. Y así que yo creo que la historia de Estados Unidos, en el caso de Ferguson, que nos ha entregado la muerte de Michael Brown y después la valentía de su familia y su comunidad, nos ha entregado una cantidad de aprendizajes que he intentado entregar algunos aquí, frente a la verdadera naturaleza de la sociedad en Estados Unidos. Y eso es el motor de historia de Estados Unidos. Sin esos levantamientos y revueltas, no hay avances. La institucionalidad no cambia, la sociedad no se reconoce, y no habrá nuevos sujetos concientizados y con los pies bien puestos en tierra firme como para educar y luchar a las futuras generaciones de esa sociedad tan traumatizada, tan violentada, que requiere mucho trabajo todavía para llegar a una sociedad que querramos. Así que yo invito a las personas que están escuchando a pensar en, no sé, las representaciones mediáticas del encapuchado aquí en Santiago de Chile, como es una figura abstracta realmente, una construcción mediática de un joven con capucho que viaja en bicicleta, que tira bombas Molotov, igual que el pueblo en Ferguson está tirando bombas Molotov para evitar el avance de la policía y crear un espacio donde la gente detrás está sano y seguro y para que la protesta pueda seguir de pie. Así que yo creo que es muy fácil para nosotros, estando viviendo otras situaciones, juzgar a otras clases de personas que viven realidades muy distintas. Y es muy paternalista, encuentro yo, decir que esa manera de luchar es válido y esta otra manera no. Y nos invitaría a los que están escuchando a pensar más en los puntos ciegos que uno y una tiene. Que nosotros no somos tampoco luchadores y luchadoras perfectas y que capaz el pueblo de Ferguson o los encapuchados o no sé, que capaz ellos y ellas tienen cosas que enseñar a nosotros y capaz ahí ese diálogo, las cosas que cada uno tiene que entregar y tiene que, el amor tiene que ver con el respeto y el respeto tiene que ver con cachar que cada una y cada uno sabe mejor que nadie lo que necesitan para estar bien y seguir en adelante. Así que y podremos pasar más tiempo como lo hicimos hoy día en este programa criticando a las violencias del Estado. Como el tema el buenísimo tema de Portavoz con su verso donde empiezan las violencias en el contexto chileno, como tener ojo y mostrar nuestra rabia, nuestra crítica, no con nuestros hermanas y hermanos proletariados, explotados, y tener amor por ellos y tener rabia y crítica y interpelar el comportamiento de la burguesía chilena, la burguesía estadounidense, la clase militar y policial estadounidense, la clase militar y policial chileno y a nivel mundial. Son esas clases de personas que son apoyados institucionalmente, que reciben sueldos inmensos para dejar la media cagada. Y a veces están con traje y corbata, ¿cierto? y se ven respetables según los códigos culturales que hemos heredado, pero también les invito a criticar esos códigos culturales y ver detrás de, no sé, una buena gramática y una buena pinta al actual comportamiento día a día de ciertas personas, de ciertas instituciones, y que apuntamos bien cuando criticamos y cuando formamos alianzas. Bueno, ¿qué hice? Yo no voy a agregar nada a eso, simplemente agradecer tu participación acá, segunda vez aquí del compa, dándonos en esta ocasión una clase magistral, esclavitud, pobreza, segregación, desigualdad, son temas de la economía política que en la historia de Estados Unidos están cruzados con el racismo, y de eso nos vino a hablar hoy día Casey. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en la sala Clotario Blest. También le damos el agradecimiento respectivo a DJ Clotario, que nos acompaña ahí de los controles. Y vamos a ir con esta canción. Quiero simplemente que la presentes, es para ir cerrando. Vamos a ir con este tema de NWA. Yes. Fuck the police. Bueno, también les quiero agradecer rápidamente a ustedes por la invitación y por la oportunidad de hablar acá. Y ese tema de NWA, que es un grupo legendario de la costa oeste de Estados Unidos, donde está mucho rapero famoso, Ice-T, Dr. Dre, Eazy-E, otros más, pero es como el grupo fundacional. Y ese tema, Fuck the Police, es que el sentido, el espíritu con que debemos llevar adentro siempre. ACAB, all cops are bastards, y es porque no responden a control comunitario, no son responsables de nuestras comunidades, no son de nuestras comunidades, y vienen como una fuerza exótica, una fuerza ajena a dejarla cagar en nuestras comunidades, que nosotros como pueblo solidario somos capaces de proveer nuestra propia seguridad, y no necesitamos instituciones aparte para supuestamente defendernos. Sabemos que es una mierda, así que NWA, con toda la conciencia del pueblo oprimido y el pueblo organizándose en grupo de raperos amigos desde la juventud, nos va a enseñar a nosotros el carácter verídico de la policía de Los Ángeles. Fuck the police, y yo voy a decir simplemente, mata al Paco que llevas dentro. Nos escuchamos luego. Chau, chau. Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge. Nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. Oh shit, now what the fuck you pull me up?